todos. Ay, cómo crece el cañaveral. Ay, la raíz del cañero en el suelo. Ay, machete tumbando toda la fibra del cañaveral. Ay, cuando empiece a arder, caña por caña será un nuevo amanecer. En plena noche, ay, cosechando peludo el jornal. Ay, peludo ocupando toda la fibra del cañaveral. Ay, tierra esperando y es bella la unión que aparece. Se está complicando, ay, cómo crece el cañaveral. No hay tiempo que esperar. Las penas son de nosotros y el azúcar, la azúcar ajena. Ay, caña de azúcar, dame fuerza para la luz. Crece el cañaveral. Ah!